nosotros mismos. Cadena Ser, programación especial, Lourdes Lancho. Nos apetecía empezar este programa especial con una reflexión, este especial a vivir, tan especial, que en lugar de acompañarles cuando se levantan de la cama, como es habitual, lo hacemos a la hora que toca irse a dormir. Les damos los buenos días cada fin de semana y hoy domingo les vamos a dar las buenas noches. Se va a hacer extraño, pero bueno, siempre los cambios siempre son buenos. Ha habido un error después del boletín y salía un indicativo de vivir en verano, que es cuando suelo acompañarles los fines de semana. Y yo he pensado, ojalá estuviéramos ya en verano y hubiera pasado todo esto, ¿no? Porque ahora es noticia de hoy que hasta el 11 de abril se amplía el confinamiento, esta pesadilla que estamos viviendo, pero bueno, pasará, llegará ese verano, llegarán las terrazas, los abrazos, los besos, la playa y volveremos a disfrutar de la vida. Queremos, además de empezar con esta reflexión y recogiendo una de las preguntas que hacía la escritora y periodista argentina Leila Guerriero, se hacía una pregunta, decía, ¿cuántos empresarios decidirán que esos cuerpos no son necesarios en ese escritorio después de esta crisis, ¿no? Y es también una de las preocupaciones que tenemos todos ahora en este momento, desde nuestros confinamientos, ¿no? La crisis que se nos viene encima. Lo anunciaba el gobierno esta semana, después de la reunión del Consejo de Ministros, anunciaba un real decreto de medidas de urgencia para esta situación de alarma. Medidas excepcionales para una situación excepcional. 200.000 millones de euros que salen del Estado para dar respuesta a las necesidades más urgentes de una crisis económica que sobreviene a la crisis sanitaria que ha puesto en stand-by, en pausa nuestras vidas. Hemos pensado abrir un consultorio de dudas. Lo han hecho también en la Fundación Cibio. Eva Belmonte, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Lourdes. ¿Qué tal lo llevas, Eva? Pues encerradita y trabajando mucho, porque pasa en nuestra profesión, seguro que también lo están notando, como pasa en muchas, mucho menos arriesgadas y mucho menos en primera línea, que estos días tenemos muchísimo más trabajo que de normal. Habéis puesto en marcha ese consultorio. No sé si te atreves a decir que las medidas que hasta ahora generan más dudas en vuestro consultorio, ¿cuáles son? Bueno, sobre todo hay muchísimas preguntas de si puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, ¿no? Sabéis que Pedro Sánchez salió y dijo que se podía ir a pasear el perro, eso no está en ninguna norma, pero lo dijo el presidente. Entonces, claro, la gente tiene dudas, ¿esto lo puedo hacer o no lo puedo hacer, no? Si pueden ir más de dos personas en coche, y sobre todo hay muchas dudas, que es justo de lo que hablabas hace un segundo, que algunas me rompen el alma, y te lo digo muy en serio, porque son muchas dudas que tienen que ver con laboral, que no están recogidas en las medidas que se han tomado, o sea, situaciones que no están recogidas ahí, de personas pues que de repente su contrato acababa, les habían prometido que seguían, pero se han quedado en la calle, personas que las iban a contratar y no las han llegado a contratar, gente que tiene miedo de ir al trabajo porque son población de riesgo, pero les obligan a ir. O sea, hay una situación laboral muy complicada para muchísimos españoles, y es la parte, son la mayoría de dudas que recibimos en el consultorio y las más difíciles de responder porque son muy difíciles. Claro, me imagino que sí. Bueno, pues Eva, vamos a estar en contacto toda la semana porque seguro que en el consultorio y en esa línea que tenéis abierta os van a generar muchas preguntas que pueden ser temas interesantes para tratar. O sea que estamos muy pendientes de todo. Gracias por acompañarnos y por dejarnos acompañarte este trocito de confinamiento. Un beso. Eva Belmonte, periodista de la Fundación Cibio. Un beso. Un abrazo, cuídense. Un beso. Pues bueno, vamos a ponernos a ello, ¿no? Abrimos un consultorio para todos ustedes y para clarificar esas dudas sobre estas medidas excepcionales. Claro, tenemos a un abogado laboralista, es del colectivo Ronda, Nacho Parra, buenas noches. Hola, buenas noches. Nos acompaña también Eduardo Ranz, abogado de civil, del despacho Era Abogados. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, muy buenas noches. No sé si quieren hacerle los oyentes a Nacho o Eduardo alguna consulta, pero nos la pueden enviar a través del WhatsApp, una nota de voz, o llamarnos al 638-855-349, 638-855-349. También pueden contactarnos y expresar sus dudas a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Le repito el teléfono, 638-855-349. Os pregunto un poco a los dos, a cada uno en el ámbito que más os afecta. ¿Consideráis que estas medidas aprobadas son suficientes? Y por otro lado, cómo de fácil o difícil va a ser su aplicación, claro, porque no dejo de pensar que este es un país muy burocrático y sobre todo muy presencialista, ¿no? En las próximas semanas yo veo que va a ser difícil que la actividad de muchos servicios públicos, gestorías, de despachos, de abogados, etcétera, se normalice. No sé cómo lo veis. Nacho. Sí, yo diría que las medidas, las que se han aprobado, son adecuadas, pero no son suficientes. Sobre todo no son suficientes para tratar de facilitar o dar cobertura a determinadas situaciones que son especialmente precarias. Respecto a la cuestión de la burocratización que comentabas, en efecto, a pesar de que pueda ser un país muy burocrático, sí que se han tomado ciertas medidas o se han agilizado y facilitado determinados trámites que se incluyen dentro del propio Real Decreto de Aplicación de las Medidas y otras, como por ejemplo en relación con el desempleo, que es una cuestión que preocupaba mucho a las personas trabajadoras, pues como en cuestión del desempleo, pues no se entenderán presentadas fuera de plazo, ¿no?, aquellas solicitudes que no se hayan podido tramitar, y como en todos aquellos expedientes de suspensión de contratos de forma colectiva, pues el SEPE efectivamente ha anunciado que lo tramitará de oficio y por lo tanto no será necesario, ¿no?, realizar toda esa tramitación por parte de los trabajadores con el colapso del sistema que suponía. Eduardo. Sí, buenas noches, Lourdes. Gracias por esta pregunta y enlazando un poco no solo con lo que ha dicho mi compañero Nacho, sino también con la valoración de Babel Monte, que es que precisamente son las dudas de hacer o no hacer, que esto es la base del derecho, ¿no? No olvidemos que este Real Decreto nace de un primer momento una emergencia que se ha convertido en una pandemia internacional, y a quien hay que proteger es a las personas más vulnerables. Esto quiere decir que hay que facilitar todas las cuestiones de carácter administrativo, y los ensayo-error va a ir surgiendo precisamente, entiendo, cuando se aplique o incluso se rechace o se modifique todas las ayudas que se van a solicitar previsiblemente en las próximas horas. ¿Vosotros también estáis notando que muchas llamadas, muchas consultas estos días? Porque, claro, los ámbitos que tocan son de vuestra competencia total, ¿no? Estoy pensando, no sé, en despidos improcedentes, fallecimientos con herencias, posibles divorcios, o si os viene una luz, ¿no?, de trabajo. Sí, desde el ámbito laboral, efectivamente, claro, todas estas medidas que tienen una afectación directa sobre la clase trabajadora, pues nos influyen, ¿no?, incrementan exponencialmente el trabajo, el número de consultas, evidentemente las dudas y las diferentes situaciones a las que las personas se tienen que ir enfrentando en el día a día en el trabajo. Sí, en el ámbito laboral. No, perdona, sigue. Sí, el ámbito es que laboral. Tenemos un poco de retardo en la conexión y a veces me lanzo demasiado pronto, o sea, os pido disculpas. Dime. Bueno, ¿eres Nacho este o eres Eduardo? Soy Eduardo, seguro con este rato nos adaptamos a la medida, ¿no? A ver, sí, yo la primera. Dime, Eduardo, sí, perdona. Además de las cuestiones de ERTE, etcétera, etcétera, también pues en el derecho civil, pues seguramente de aquí haya complicaciones con el régimen de visitas, con quizás algunos divorcios, y lo que herencias por descontado, y el punto que a mí me parece más o de los más dramáticos a corto plazo, los problemas que puedan surgir a raíz de situaciones relacionadas con la violencia de género, ¿no? Uh-huh. Y también yo, Nacho, pensaba en los ERTEs, ¿no?, y en los ERES que pueda haber, ¿no? No sé si habéis detectado ya empresas que quieren utilizar o sospecháis que puedan utilizar esta situación como una excusa para despedir aunque no tengan necesidad, o que les proponen a los trabajadores, no sé, coger vacaciones, reducir salario. ¿Habéis tenido tiempo de detectar cosas así? Sí, yo diría que determinados abusos ya se han detectado desde el primer día e incluso van mutando en función del devenir, ¿no?, de las jornadas. Empezamos evidentemente con la imposición de vacaciones, que fue la primera medida que se adoptó, yo diría casi de una manera global, ¿no?, por determinadas empresas que intentaban huir de la legalidad, ¿no?, y desde la imposición de vacaciones pues nos hemos ido a infinidad de otras medidas manifiestamente ilegales, y que están afectando de manera directa, pues lo que comentabas, desde despidos disciplinarios que no tienen causa y que evidentemente facultan al desempleo, pero toda esa gente no va a poder tener acceso a las medidas de ayuda que había previsto el gobierno en materia de desempleo. Finalizaciones de contrato porque han comunicado que no han superado el periodo de prueba. Finalizaciones de contratos temporales. Estos ERTES, estas suspensiones de contrato en las que se plantea por la empresa, ¿no?, un complemento al 100% del salario a cambio de que trabajen, ¿no?, en una actuación pues, bueno, manifiestamente ilegal, ¿no?, porque si tienes el contrato suspendido, evidentemente tienes también la prestación de servicios, ¿no?, el trabajo suspendido. Entonces sí que es cierto que nos vamos encontrando en estos días y que evidentemente en las próximas jornadas pues seguiremos encontrándonos con ello, multitud de casos de ilegalidades, de picaresca y de intentar no cumplir con la legalidad, no aplicar el derecho vigente. Algunas personas se han anticipado a la consulta y se han puesto en contacto con nosotros hace días a través de los canales que hemos abierto. Les recuerdo, hay un teléfono de WhatsApp que pueden llamar o pueden enviarnos la nota de voz, 638-855-349, o a través de las redes sociales hacernos llegar sus dudas. Es el caso de Ahmed. Hay muchas personas que en este estado de alarma se han quejado de tener que continuar con su actividad laboral porque sus empresas no han tomado las medidas mínimas de seguridad e higiene que han recomendado para evitar contagios. Es el caso del Grupo Conecta, quizá el mayor call center de España, y Ahmed Comsi es uno de los trabajadores de Conecta. ¿Cómo estás, Ahmed? Hola, buenas noches. Sí, aquí en casa, en cuarentena, y de momento bien, gracias. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, sí. Ahmed, cuéntanos a qué tipo de empresas presta servicio este grupo. Pues el Grupo Conecta es el número uno en contact center, lo que se conoce vulgarmente por el telemarketing. El Grupo Conecta presta sus servicios a grandes multinacionales, llámese el Banco Santander, Bankia, Mutua Madrileña, Liberty Seguros y otro largo fin de empresas de gran capital. Y también a organismos públicos, a la Agencia Tributaria, a la Tesorería General de la Seguridad Social y últimamente, pues, con los vínculos que tiene el presidente del Grupo Conecta con ciertos dirigentes políticos del Partido Popular en la Consejería de Sanidad en Madrid, pues le han otorgado también la atención telefónica del coronavirus. El call center del coronavirus, la centralita a la que se llama, está gestionada por esta empresa, ¿no? Sí. Una empresa que tiene sede en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valladolid, Bilbao, otras ciudades de España, para que los oyentes se hagan una idea. Estamos hablando de unos 15.000 trabajadores que estáis teleoperando. Y cuéntanos en qué condiciones lo estáis haciendo. Pues muy mal, muy mal. Nosotros desde el principio hemos constatado, desde el primer día, de que no se cumplían las condiciones, las recomendaciones, en este caso, para poder frenar esta pandemia. Hay gente trabajando en locales de 500 personas, compartiendo cascos, compartiendo equipos y sin ningún tipo de medida de seguridad. Se agotaba el alcohol, no había papel para limpiarse las manos y eso era un drama. De hecho, el comité de empresa en Conecta solicitó, pues en virtud del artículo 21.3 de la Ley de Protección de Riesgos Laborales, paralizar la actividad. Esta actividad se ratificó a través de la Autoridad Laboral de la Comunidad de Madrid, pero Conecta se ha saltado la orden y hasta a fecha de hoy sigue operando y sigue trabajando y las mínimas condiciones de seguridad para toda la plantilla. ¿Y no va a la policía? ¿No acude la policía? Hemos llamado a la policía, ¿sí?, incluso a la UME. Hemos llamado más de una vez y viene la policía, toma acta y luego se van y nada. No, la verdad que yo me quedaba diciendo, aquí hay una orden que viene de la Autoridad Laboral, de la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, y aquí nadie aplica esta orden. Y los trabajadores tenemos que ir ahí poniendo en peligro nuestra vida. Hay mucha gente que está de baja, en cuarentena, hay gente que ya ha dado positivo y entonces no entendemos ese desamparo por parte de las autoridades. los contact centers. Yo entiendo que hay otros países que han tomado medidas para cerrar todos los contact centers, porque si cierras, dices o recomiendas evitar aglomeraciones y los contact centers... Sí, luego... Pues Nacho Eduardo, en este caso la empresa no está garantizando las mínimas medidas de seguridad y salud para miles de trabajadores. No sé qué se puede hacer en estos casos. Lo denuncias a la actualidad y la cosa sigue. Bueno, en este supuesto yo diría que el comité adoptó las medidas que la ley le permitía, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que dentro de la correlación, evidentemente, en una actividad como el contact center no hay duda que el derecho a la salud prima sobre la productividad de la empresa. Por lo tanto, la obligación principal y primordial en una situación crítica como la actual es garantizar la integridad y la salud de todos los trabajadores. Si ello no se puede garantizar, por el motivo que sea, porque no hay suministros, porque la empresa no adopta las medidas correspondientes que se hayan articulado o que hayan recomendado o que hayan obligado a través del servicio de prevención, el empresario tiene la obligación de paralizar la actividad. Y si no lo realiza, como sucedió en este caso, pues efectivamente los trabajadores tienen derecho a paralizar por completo esa actividad para no poner en riesgo sus vidas. Evidentemente esa paralización tiene que venir refrendada de alguna manera por la autoridad laboral, ¿no? A través de una actuación inspectora. Y si la empresa no pone medidas, pues evidentemente los trabajadores, la única opción que les queda es ejercer la autotutela. Y en ese sentido, paralizar la actividad de forma continuada hasta que no se adopten todas aquellas medidas oportunas. Evidentemente es un riesgo y evidentemente es una situación conflictiva en tanto en cuanto estamos hablando del puesto de trabajo de mucha gente. Y en tanto en cuanto... quien ostenta el poder de dirección, evidentemente el poder de decisión, continúa siendo el empresario. Por ello, la necesidad de que se garantice esa protección por parte de las autoridades. Ahora bien, si estas se ven incapacitadas por la situación actual, por el volumen de trabajo, a poderlo garantizar de una manera efectiva, evidentemente pues los trabajadores deberían ejercer, y tienen derecho a ejercer también su autotutela. Pues Ahmed, te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros esta denuncia y la consulta. Espero que no sea nada, que cuídate mucho. De acuerdo, muy bien. Gracias a ustedes. Buenas noches. Un abrazo. Adiós. Tú mismo lo decías, Nacho, el miedo a veces, lo de la autotutela, la solución que provocaba, que proponías. Estamos en un contexto que estamos saliendo de una crisis con unas condiciones muy precarizadas y ya estamos viendo venir otra. Entonces, a veces es difícil, ¿no?, tomar ese tipo de decisiones, tener ese tipo de posturas. Es ciertamente muy complicado, y por ello tienen que estar las autoridades, evidentemente, velando en estas circunstancias. No obstante, es evidente que en ciertos momentos se produce un choque de legitimidades, y dentro de ese choque, evidentemente, los trabajadores tienen derecho, en este caso, derecho a paralizar la actividad para no poner en riesgo su salud y su integridad física. En una actuación que además ha sido ya refrendada por el propio Ministerio de Trabajo, asimilando el riesgo que era inminente a una situación como la que se pudiera producir en un contact center en el que haya contagios si no hayan las medidas para prevenir esos contagios. Eduardo, no sé si quieres comentar alguna cosa. Desde luego hay un evidente conflicto laboral. La gran diferencia es que en estos momentos pues no se puede plantear una demanda colectiva por parte de una plantilla, ha dicho Ahmed, de 15.000 trabajadores. A 15.000 trabajadores hay que añadir sus hipotecas, el riesgo de contagio. Me gustaría saber en el interior de la empresa qué medidas había hace 15 días y qué medidas hay ahora que puedan garantizar la viabilidad del trabajador. Si la cosa va a más, no estamos hablando solamente de trabajadores, y los trabajadores enferman, no digamos ya si llegamos a un caso de fallecimiento, estamos hablando de un procedimiento en el cual no hablamos del trabajador, sino de sus herederos, y en este momento hay un decreto que se basa en el derecho a la salud, que protege a los más vulnerables, y por la descripción de la situación que ha hecho Ahmed, los más vulnerables sin duda son los trabajadores. El concepto de autotutela que decía Nacho, pues es aplicar el sentido común, ¿no? Y esta autoridad, que no es el concepto de autoridad que hemos venido conociendo a lo largo de la democracia, es una autoridad que está orientada a la protección de la salud, ¿no? Uh-huh. Por tanto, los trabajadores tienen que encontrar un aliado en esta autoridad, que son los mayores garantes de su salud, por tanto, de su futuro. Fijaos que la situación que nos contaba Ahmed, además que paradoja, ¿no?, que gestionan el teléfono, es el call center de información del coronavirus, de las medidas de higiene y demás. Fijaos que la situación que nos contaba Ahmed no es muy diferente a esta otra que vamos a escuchar, que nos llegaba hace dos días en una nota de voz. Es de un rider, de un repartidor a domicilio llamado Facundo. Hola, me llamo Facundo Villegas Ramella. y actualmente soy rider, repartidor para las plataformas Uber Eats y Stuart. Y bueno, también soy miembro del sindicato Freeriders. Hemos puesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo porque no estamos de acuerdo con que el gobierno no haya prohibido el reparto a domicilio estos días. Creemos que es una irresponsabilidad dejarnos trabajar, tanto las plataformas en las que trabajo yo y las otras que tenemos. Ninguna de ellas se ha molestado en abastecernos con material de prevención. Somos muchos repartidores, somos muchos falsos autónomos que estamos intentando sobrevivir, mantenernos con algún que otro ingreso por las cuotas que se vienen y los impuestos que vienen que hay que pagar. Y nada, el problema está en que los pocos restaurantes o servicios así de fast food que siguen funcionando tienen una aglomeración de riders de 5 o 10 riders en la puerta y bueno, no creo que sea lo más inteligente estar en 4 metros cuadrados que sería la recepción o puerta de estos restaurantes y el estrés mental que supone del contagio. El contagio hacia otros, ya no sea riders o nosotros mismos, sino el miedo de llevarlo a las casas, llevar el virus a las otras casas y también el miedo de personal de llevarlo a nuestros seres queridos. Bueno, Nacho, lo que nos cuenta este rider es en realidad la suma de un montón de irregularidades, ¿no? Podríamos hacer una lista. Sí, en la cuestión de los riders, claro, lo que se proyecta es un incremento enorme, ¿no?, de su situación precaria, porque ya se sustenta sobre una base legal, ¿no? Y es su situación como autónomos o como falsos autónomos, ¿no? A pesar de que sistemáticamente la gran mayoría de tribunales superiores de justicia, de momento todos los que se han pronunciado al efecto, han determinado que su situación es irregular y que por lo tanto deberían ser contratados. Por ello, su situación es especialmente precaria en tanto en cuanto, al no tener reconocida la condición de trabajador, no pueden tener desempleo. Como autónomos sí que podrían tener acceso a la prestación extraordinaria que se ha regulado, pero ello choca con dos limitaciones. Por un lado, que la actividad que ellos desarrollan de reparto de comida a domicilio no es una de las actividades suspendidas. Por lo tanto, por razón de actividad no podrían acogerse a esa prestación extraordinaria, con lo que nos vamos a un segundo supuesto que se regula, que es una disminución del 75% de la facturación en comparación con el semestre anterior. Y aquí se topan con dos realidades, o nos encontramos con dos realidades. Por un lado, en todos los riders, quien controla las facturaciones, quien realiza las propias facturas, ¿no?, quien las confecciona, es la empresa. Por lo tanto, es la empresa la que tiene el control total y absoluto de ese nivel de facturación y no el trabajador. Y, por otro lado, nos encontramos con una situación que conecta con lo que estábamos comentando anteriormente y el miedo a perder el trabajo. Efectivamente, en los riders, el logaritmo, ¿sí?, de la aplicación que da los servicios, que da los pedidos, es decir, que da el trabajo a estos repartidores, va en íntima relación con la cantidad de servicios prestados. ¿Qué significa ello? Que a pesar de que alguno de estos trabajadores o riders diga, decido no prestar servicios para garantizar mi seguridad, puede encontrarse con que evidentemente la aplicación, una vez haya superado este periodo de crisis, no le dé pedidos. Porque al haber faltado en la prestación de servicios en estas jornadas es uno de los requisitos imprescindibles o determinantes para la aplicación para poder otorgar servicios. Por lo tanto, se puede encontrar una falta de trabajo, ¿no?, una falta de ocupación efectiva evidente en posteriormente. Y a ello yo añadiría que en este caso la situación es la falta de material preventivo. Como son autónomos, son ellos los que se tienen que proveer y por lo tanto las plataformas omiten ese deber de proveer del mínimo material preventivo. Pues hablaríamos de guantes, hablaríamos de geles desinfectantes, hablaríamos de mascarillas, sí, mascarillas, y hablaríamos incluso de todo, de la formación. Claro. Efectivamente, entonces la única obligación legal que asume la empresa es simplemente una mínima coordinación que evidentemente se exonera de cualquier tipo de responsabilidad que tendría como empresa. Nacho, hablabas de los autónomos, mencionabas a los autónomos y nos llama Nicolás desde Bilbao. Buenas noches, Nicolás. Sí, hola, buenas noches. Bueno, lo primero, agradecer... Usted es autónomo, este, ¿verdad? Sí, soy autónomo societario. Es decir, tengo una empresa de la que soy gerente, una SL, y me dedico a la docencia, ¿no? Entonces, yo tengo contratos con varios colegios de tantas horas por mes, y cuando vino la alerta y la suspensión de clases ya de un día para otro en todos los colegios, me quedo en el limbo porque, por un lado, intento hablar con las empresas para ver si si paso la facturación y luego recupero las clases, o si ya estas clases se pierden por completo. Y viendo unos días con lo que había dicho el presidente del gobierno, que los autónomos, pues, que iba a haber un aplazamiento, tal, me quedo en el limbo, y ahora ya no sé si cerrar la empresa por cese de actividad, si me va a dar tiempo y es retroactivo, si puedo decirlo desde cuando fuera alerta, no sé qué hacer. Pues a ver si Nacho consigue resolver sus dudas. Gracias, Nicolás, y cuídese. Gracias a ustedes. ¿Qué le contestamos, Nacho? Bueno, en estas circunstancias existirían diferentes posibilidades. Uh-huh. Efectivamente, habrá que ver si ese cliente retribuye o no retribuye. Es evidente que si hay una suspensión completa de la actividad y, por lo tanto, digamos, tiene cabida dentro de las actividades reguladas por el Real Decreto, evidentemente él podrá tener esa suspensión de la actividad y, si está dentro del régimen de autónomos, solicitar esa prestación por cese efectivo de la actividad, simplemente si se incluye su actividad dentro de ese supuesto de actividades prohibidas o actividades suspendidas durante el estado de alarma. Evidentemente, si tuviera trabajadores contratados dentro de esta sociedad, podría solicitar, si es una actividad de estas suspendidas, una suspensión de contratos por fuerza mayor, y los efectos de esta suspensión de contratos se retrotraen al momento en el que existe la fuerza mayor. Es decir, no se retrotraerían al momento en el que todas estas actividades quedaron suspendidas, a las actividades en las que él trabaja, en las que la empresa está trabajando. Nos llega un mensaje, una duda, que creo que la resolverá Eduardo. Dice Joaquín, mi mujer y yo seguimos trabajando pese al estado de alarma, ella a 40 y yo a 50 kilómetros de nuestro hogar, solo tenemos un coche y no hay medio de transporte. Si nos para la policía, ¿podemos demostrar todo con documentos expedidos por nuestras empresas y con el libro de familia? ¿Podemos seguir yendo en un coche los dos? Hombre, vamos a ver, aquí impera el sentido común y la autoridad militar, en este caso no conocemos el desplazamiento, pero que es quien valora el riesgo que están actuando. Es de sentido común ir ambos en el mismo coche, siendo un matrimonio, es decir, previsiblemente comparten la vida, no son dos desconocidos que no tengan ningún tipo de contacto, y desde luego lo que sería muy muy recomendable es que llevaran un justificante emitido por la empresa o la empleadora de quien realicen la actividad, para con una fecha reciente, por supuesto, e incluso una fotocopia del DNI, para exhibírselo a la autoridad militar, y también que explicaran que no hay otra opción salvo ir en un vehículo compartido, ¿no? Es decir, entre comillas, tienen que convencer a la autoridad que les dé el alto, que es la, pues seguramente la autoridad militar o un mando de policía, y en ese sentido priorizar la salud pública, puesto que la empresa donde vayan a trabajar, no sabemos a qué dedica, pero previsiblemente no tendrá un servicio de teletrabajo, pues ellos estarán dentro del artículo 7, es decir, dentro de las excepciones de la limitación de libertad de circulación de personas. Por tanto, resumiendo, cualquier cosa, cualquier documento que acredite cuál es el destino y por qué lo realizan. Vamos a escuchar otra nota de voz que nos han dejado en el teléfono, en el móvil, en este teléfono de WhatsApp. Hola, soy Carolina Elías, presidenta de la Asociación Servicio Doméstico Activo, SEDOAC. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué puede hacer una trabajadora del hogar a la cual sus empleadores la están obligando y chantajeando y coaccionando a que se quede encerrada en el lugar de trabajo durante toda la cuarentena, diciéndole de que si se va la pueden despedir y quedarse sin trabajo, y ella queda imposibilitada de esta manera de poder ver a sus hijos durante la cuarentena? ¿Qué pueden hacer las trabajadoras del hogar a las que sus empleadores se le están negando el firmar el certificado o el justificante de desplazamiento a su lugar de trabajo por razones de que están en situación administrativa irregular, o porque están en la economía sumergida, sin cotizar la seguridad social? Legislativamente, bueno, Carolina, ¿es posible que las empleadas del hogar y de los cuidados que se encuentran en el sistema especial del régimen general de la seguridad social puedan optar al paro o a un tipo de subsidio parecido al paro para no quedarse en completa desprotección? Ahora sí, Carolina os plantea varias preguntas, todas sobre, además, un colectivo especialmente vulnerable, porque es verdad que estamos hablando continuamente de que la economía se para, la crisis económica y demás, ¿vale? En este país se habrá parado la economía, pero no se han parado los cuidados, ¿no? Es algo que deberíamos también remarcarlo. Las trabajadoras domésticas, cuidadoras, siempre invisibles, ¿qué le respondéis a Carolina? Pues seguramente es uno de los colectivos altamente precarizados y que el Real Decreto debería modificarse para incluirlos. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos con una situación en la que, per se, las trabajadoras del hogar no tienen derecho a desempleo. Por lo tanto, no pueden tener acceso. Es decir, ni tan siquiera en aquellos casos, en aquellos supuestos en los que por una cuestión de salud, ¿no? Por una cuestión de prevención, ¿no? Teniendo en cuenta que incluso en muchas ocasiones estas trabajadoras, pues lo que están prestando servicios es en domicilios con gente mayor. Pues incluso ni tan siquiera desde esta perspectiva, y a pesar de que ellos, ¿no? De que estas trabajadoras tengan que quedarse en casa, pues evidentemente no perciben desempleo, con lo que recae sobre la voluntad y la buena fe de las familias el mantenerles el salario, el mantenerles una mínima retribución durante todo este periodo en el que no puedan estar trabajando. Por lo tanto, una de las reivindicaciones que efectuaba acerca de intentar crear, ¿no? algún supuesto complemento, ¿no? Algún tipo de complemento de prestación extraordinaria asimilable al desempleo, pues sería una de las salidas que tendría este colectivo, en el que además muchas de ellas están sin contrato de trabajo, sin alta en seguridad social y en muchas ocasiones con una situación irregular. Por lo tanto, es un colectivo altamente precario, altamente vulnerable, tremendamente necesario en estos días y que desgraciadamente yo creo que el Real Decreto se ha olvidado de ellas y se ha olvidado de cuáles eran las circunstancias específicas de todas ellas. Hay una zona invisible de nuestra sociedad de la que solemos hablar poco, incluso en estos tiempos en los que la salud parece haberse colocado en el centro de todo. Y mira, os invito a que escuchéis este mensaje que también nos ha llegado. Buenas noches. Soy Antonia, de 80 años. Me encuentro en esta triste situación de no tener atención médica. Buenas noches, señores periodistas. Llamo porque estoy muy preocupada por mi madre, que tiene 80 años. El día 10 de marzo por la mañana ella se levantó sintiendo unas molestias en las vías respiratorias, y yo, muy preocupada por la situación que se está viviendo en el país, la llevé al centro de salud cercano a casa, que se llama Los Cármenes, que está en la vía Carpetana, en la ciudad de Madrid. Y me doy con la gran sorpresa que su tarjeta sanitaria estaba dada de baja. El centro de salud me indicaron que la lleve al hospital y que luego me iban a facturar su atención médica, o que de lo contrario la llevara a casa y vea cómo va evolucionando los síntomas, sin importarle las consecuencias que podría acarrear eso. Mi madre y todo ser humano, señores, merece una vida digna y requiere de su atención médica. Por ser un derecho universal y humano, no se le puede negar la atención médica a ninguna persona. Por favor, ayúdenos a solucionar este gran problema. Hablo en nombre de ella, de mi querida madre y de todas las personas de la tercera edad que están en una situación vulnerable. Gracias por escuchar mi caso. Y aquí me vais a permitir que salude a Clara Benedicto, es médico de atención primaria y activista de Yo Sí Sanidad Universal. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Hemos escuchado una situación que no es para nada extraña para ti, es algo que viven muchas personas en nuestro país cuyos hijos e hijas tienen nacionalidad española o comunitaria y han pedido reagrupación familiar. Te pregunto, Clara, siendo este momento la salud algo tan importante, no solo la individual, sino también a nivel comunitario, colectivo, ¿estas personas siguen sufriendo exclusión sanitaria? ¿Qué se puede hacer? Eso es efectivamente lo que nos está llegando a nosotras prácticamente a diario, es decir, que hay casos de personas que solicitan atención sanitaria y que son excluidas, y en el caso de las ascendientes reagrupadas, que como bien dices son madres y padres de personas que tienen la nacionalidad española y que solicitan legalmente un permiso de residencia y se les concede, sin embargo se les sigue negando la atención. En este caso particular, nosotros siempre hemos defendido esto de que no hay que dejar a nadie atrás, que ahora está defendiendo el gobierno, no solo porque la sanidad es más fuerte cuando es universal, sino porque además, especialmente ahora, sabemos que si alguien se queda sin atender, eso nos afecta a todas. pero a estas personas que son grupos de riesgo y que son muy vulnerables se les está excluyendo todos los días. Clara Benedicto, te agradezco muchísimo que hayas querido estar en este consultorio que hemos abierto así en el especial de A Vivir de hoy domingo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, adiós. Os voy a ir pasando más consultas que nos siguen entrando. Desde Bilbao, Unai dice: soy trabajador fijo discontinuo y tendría que empezar a trabajar el próximo 1 de abril. ¿Tengo derecho a recibir alguna ayuda? Sí, este es uno de los supuestos que está previsto precisamente en el Real Decreto. Entonces, aquellos trabajos fijos discontinuos que deberían iniciar la actividad y que por esta situación se ven suspendidos, tendrán derecho a 90 días, hasta un máximo de 90 días de prestación por desempleo, en el que tendrán que acreditar que efectivamente era el día, en este caso, tendrá que acreditar simplemente que el día 1 de abril era el día en el que se tenía que reincorporar, en el que se efectuaba el llamamiento a volver al trabajo. En ese caso, podrá tener una prestación de desempleo de 90 días con independencia de que tenga ese periodo mínimo de cotización, es decir, en el mismo supuesto que ocurría en el caso de un trabajador indefinido a jornada completa. Eduardo, yo me imagino que has escuchado el caso de esta señora que por reagrupamiento familiar no tiene tarjeta sanitaria, pero a pesar de ello, con las medidas de después de la alarma decretada por el gobierno, esta señora tiene derecho a atención, ¿no? Sí, pues yo me he quedado exhausto con los dos testimonios, el de Carolina Elías y el de Antonia referida a su madre. Sí. Es curioso porque ambos son personas que pueden pertenecer a una cierta exclusión, que tienen que deberían necesitar una cierta protección, ¿no? En el caso de Carolina Elías, empleada de hogar, es que incluso narraba una situación de coacciones e incluso de secuestro, ¿no? En primer lugar, yo creo que esa persona no debería de acudir a trabajar, sino que debería de reunir prueba que acredite la relación laboral. Y en el caso de necesitar una protección, pues sí, si ha estado dado de alta, habrán cotizado por ella. El problema es que aún habiendo cotizado por ella, si solamente ha estado de alta 2, 3, 4, 5 horas a la semana, pues no va a obtener una posibilidad de cobrar desempleo, salvo con la entrada en vigor de este decreto, si así lo solicita, ¿no? Pero desde luego que a una persona en estos momentos se le diga pues, telefónicamente que no tiene tarjeta sanitaria, que le va a llegar una factura, que centro de salud, etcétera, etcétera, pues es un auténtico disparate cuando una autoridad superior, como es el ministro de Sanidad o el propio presidente del gobierno, ellos son la garantía, el Estado está siendo la garantía de proteger a los más vulnerables. Por tanto, cuando se producen este tipo de situaciones, entre otras cosas, se está insultando al aval del Estado del gobierno de España y desde luego no deben de producirse nunca y mucho menos en estas semanas. Fijaos qué interesante la consulta que nos llega desde Valencia. Julia Ballester dice: yo soy autónoma con un negocio de temporada en la playa. Ni siquiera he podido abrir mi negocio esta temporada. Tengo que pagar el alquiler, los gastos. No sé si puedo dejar de pagar las cuotas. Mis trabajadoras se han quedado sin trabajo, pero sin ERTE. ¿Qué puedo hacer, Julia? ¿Qué puedo hacer? ¿Nacho? Sí, Nacho. Sí, en ese supuesto, la trabajadora, evidentemente, la empresaria en ese caso, pues evidentemente si las trabajadoras están en situación de suspensión de contrato por fuerza mayor, si estuvieran prestando servicios y no puede abrir el local, evidentemente el alquiler, pues tendrá que seguir pagándolo si no se llega a algún acuerdo, si no se regula alguna medida específica dentro del Real Decreto, cosa que hasta la fecha creo que no se ha regulado. En el caso de las cuotas, evidentemente, si es por fuerza mayor, estará exonerada de pagar esas cuotas de seguridad social a los trabajadores, siempre y cuando la suspensión de contrato sea debido a fuerza mayor. En este caso, teniendo en cuenta que es un local turístico, un local de restauración, y que evidentemente se incluye dentro del Real Decreto de actividades, ¿no? Dentro del listado de actividades suspendidas, pues las cuotas de seguridad social que tenga que pagar si se tramita este expediente de suspensión de contratos, pues las tendrá evidentemente exoneradas, siempre y cuando tenga menos de 50 trabajadores el negocio. Si tuviera más de 50 trabajadores esa empresa, ese negocio, la exoneración de cuotas solo alcanzaría hasta el 75%. Por lo tanto, en ese supuesto, pues debería tramitar efectivamente ese expediente de suspensión de contratos, tanto si estuvieran prestando servicios como si fuera, como en el caso anterior que nos comentaban desde Bilbao, que era un fijo discontinuo que se tenía que incorporar ahora a la actividad, ¿no? Que se abre ahora el negocio y que evidentemente el negocio no se pudiera abrir. Esta próxima va para ti, Eduardo, yo creo. Ana de Valencia, yo quisiera preguntarle si es posible negociar con los bancos una moratoria de un par de meses en el pago de un crédito personal, considerando que no podemos hacer frente a los pagos porque mi pensión es muy baja y mi marido tiene un ERTE y no sabemos cuánto cobrará o cuándo cobrará. Muchas gracias. Venga, Ana, la última. Bueno, el tema de la moratoria, la moratoria es un retraso en el pago, pero lo que está previsto es un retraso en el pago de hipoteca por vivienda habitual. Es decir, no está previsto un crédito personal, que supongo que será el que habrá tenido Ana, Ana, que será un crédito personal, que no está definido el concepto, digamos, ¿no? Y la moratoria es únicamente para vivienda habitual y hay que iniciar dos trámites. Primero solicitarlo y después hay que acudir a una sucursal a firmar la novación, ¿no? Yo creo que no pierde nada por intentarlo, pero lamentablemente este Real Decreto no le va a amparar, o no le va a amparar por lo menos en toda la profundidad que merecería una persona en esta situación, ¿no? Enlazando con la consulta de Julia, decir que hay dos problemas, uno público, otro privado. El público, el tema de la cotización, que ya ha hablado Nacho, y el tema privado, que es el del alquiler. Pues desde luego lo ideal es llegar a un acuerdo con el dueño del local, puesto que el dueño del local, en el caso de que la arrendadora no abone al arrendador, no va a haber protegido su derecho a la renta, por así decirlo. Por tanto, lo ideal es que lleguen a un acuerdo, porque de no llegar a un acuerdo, cualquier tipo de actuación judicial, en el mejor de los casos, no estará admitida a trámite hasta dentro de 7-8 meses. Por tanto, lo razonable es que ambas partes entiendan. Pues Nacho Parra, abogado laboralista del colectivo Ronda, Eduardo Ranz, abogado del área civil de despacho ERA Abogados. Igual los tengo que convocar la semana que viene si seguimos a esta hora compartiendo minutos con los oyentes, porque tenemos una luz de consultas, de una avalancha de llamadas y mensajes para vosotros. Podríamos estar como las 2 horas haciendo el consultorio, o sea que si os ha gustado la experiencia, os ato para que en otra ocasión prosigamos haciéndolo. Muchísimas gracias a los dos por ayudarnos a resolver tantas dudas. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Adiós, buenas noches.